Reportando para la página de arte, Emily Joe, me encuentro con Carlos Albán, dirigente del estudio de percusión. Vamos a proceder a hacerle una entrevista. Entonces, cuéntame, Carlos, ¿cuántos años tenía y cómo empezó tu carrera musical? Bueno, yo empecé a los 5 años, cuando toqué la guitarra por primera vez. Mi papá mandó a hacer una guitarra que era acorde para los dedos de un niño. Y empecé con mis primeros acordes que me los enseñó mi papá. No podríamos decir que ese es el inicio de una carrera, pero sí fue el inicio de una vida musical que posteriormente se hizo profesión. No fue sino hasta los 14 años que empecé a girar con grupos de pop de los años 90. Y giramos por todo el país y tuvimos bastante acogida, teníamos bastante apoyo. Me acuerdo que el padre de uno de los chicos, compañeros del grupo, era dueño de una disquera, entonces sacamos algunos discos en aquella época y fueron hits. Y bueno, esos fueron los inicios, ¿no? Hasta los 14 años, ahí podría decir que inició mi carrera musical. Ya, ¿qué tipo de música haces? Cuéntame un poco de tu estilo. Bueno, yo hago principalmente jazz. En alguna época hice también clásico, fui percusionista orquestal. Mi carrera en Chicago se enfocó en esa rama, que es la música clásica. Y bueno, actualmente tengo un grupo de jazz, el cual tiene 6 discos, hemos hecho algunas giras. Y básicamente me manejo, depende a la época en donde me necesiten a mí como músico. A veces es jazz, a veces es orquesta sinfónica, a veces es música popular, latina. Ya. ¿Cuál fue tu motivación para adentrarte en la música como un modo de vida? Mi motivación fueron mis amigos músicos. Dicen que uno es el promedio de las 5 personas con las cuales tú te llevas. Entonces tuve la suerte de llevarme con gente del medio y ellos fueron mi inspiración. También mi padre, mis profesores de música, eso. Ya, ¿cómo te sientes cuando estás en escenario? Me siento un poco nervioso, creo que los nervios nunca se van, pero hay que saberlos canalizar. Es un espacio donde eres tú, donde puedes decir lo que tú eres y eres libre. Cuéntame, ¿cuál ha sido tu mejor experiencia en este campo? Conocer gente, conocer países, tener muchas experiencias que a veces en las profesiones de otro campo no tienen esa posibilidad. El trabajo para el músico es viajar, hacer tours, ese es el trabajo, ¿no? A veces hay gente que reúne toda su vida para irse a algún lado, a algunos países, pero uno no, uno viaja todo el tiempo, toca todo el tiempo, y esa es la vida de uno. A veces cuando me preguntan cómo sería tu vacación ideal, para mí es quedarme en la casa y ver televisión, porque uno pasa trabajando y viajando. Ya, ¿qué te inspiró a tener un estudio de percusión? Mi inspiración se basó en muchos años atrás, cuando yo estaba en colegio, y me di cuenta que había falta de metodología por parte de la música, del arte aquí en el Ecuador. O sea, me daba cuenta que había falta de metodología en los colegios. Y cuando yo fui a Estados Unidos a estudiar, saqué mi bachelor y mi maestría en educación musical. Quise hacer un proyecto de vida que contengan esta metodología y pueda inyectar en la comunidad esa falta de, tal vez ese hueco, ¿no? Que falta. Uh-huh. Ese. ¿Qué recomiendas a las personas amantes de este arte para tomar a la música como un estilo de vida? ¿Qué les recomiendo? Bueno, si se adentran a esto, que lo amen, que hagan, que vivan el presente. No hay nada mejor que practicar, concentrados, gustando de lo que uno hace. Y eso te proyecta en algún momento, de un hobby pasa a ser simplemente una profesión, una forma de vida. Gracias, Carlos. Espero que sigas impartiendo la música en la sociedad. Como tal, hemos llegado a la conclusión de que a Carlos le nació la pasión por la música desde el principio de su vida, ya que este parece estar presente en todo momento y ejerce cierta influencia en todo aquel que le escucha. También aprendimos que para que la música se convierta en más que un hobby, necesitas disciplina, entrega y amor por lo que haces. Además, la música es una forma de vida, es arte puro, es una vocación que como tal debe ser más que un trabajo o una obligación, es poder expresar sentimientos y compartir emociones. Reportando para Emily Joe, Emily Jaramillo.